gobierno de nosotros. As a beginning, as a ending, our needs. Oren por mí, oren. Pray for me, let us pray. Oh, Heavenly Father, we come before you at this time. Okay? Amen. Vamos a leer la escritura. So let us read the scripture. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo, y del Espíritu Santo. Verse 45 of Psalms 45. Y dice de esta manera. And he says the following way. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Thy ways, O Lord. Enséñame tus sendas. Teach me thy paths. Encamíname en tu verdad. Lead me in thy truth. Enséñame. And teach. Porque tú eres el Dios de mi salud. For thou art God of thy salvation. A ti he esperado todo el día. And on thee do I wait all day. ¿Está conmigo? Are you waiting? Lo leemos todos juntos. Let's read it all together. Muéstrame, oh Jehová. Show me thy way, Lord. Tus caminos. Enséñame tus sendas. Teach me thy path. Encamíname en tu verdad. Y mi taquilla. Enséñame porque tú eres el Dios de mi salud. That's right. God of my salvation. Puedes sentarse. You may sit. Yo me gozaba. And I was rejoicing. El mensaje que predicaba el hermano Noel. For the message of the brother Noel preached on Friday. Igual me gozaba del mensaje de ayer de nuestro hermano Luis. And I rejoiced with the message of the brother Luis yesterday. Y tan pareciera. And it seems like. Como si nos hubiésemos sentado. As we have set. A ponernos de acuerdo que íbamos a hablar. To be in accord of what we're going to speak. Porque yo me avisaba la predicación del hermano. So as I analyzed the preaching of the brother. Del hermano Luis. In the preaching of brother Luis. Y decía ya. Pero ¿sabe una cosa? But you know one thing? La palabra de Dios dice que diario. But the word of God says that diario fluye algo nuevo. Something. No porque lo cambio. No. Not porque la palabra de Dios es tan profunda. Because the word of the Señor lo podemos alcanzar a entender muchas veces. But we're not going to comprehend it many times. Decía nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos. Jesus Christ said, si me quedas solo las manos a los cielos, decía. The book of Mark. And it said, Padre. It said, Father. Te alabo y te glorifico. Has escondido estas cosas. Because you have hidden this de los sabios y entendidos. From the wise. Se las ha revelado. It has revealed. Aquellos que no saben nada. Those who do not know. Que no sabían nada. No lo saben. Did not know before. But now they know. Ellos no sabían por nada. They did not know before. Pero ahora ya sabemos. But now we know. Ya sabemos que hay un Cristo. Que murió en la cruz del Calvario. Que entregó su vida por usted y por mí. Y que robó el Padre. Embrace the people and said, donde yo esté, where are they? I want them to be as one. Sí, the scripture said that the Father will ask them, and said, who are these? Que con sus vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Who are these? Dice cuando el Señor Jesucristo dirá, Padre, oh, estos son los que han lavado su ropa con la sangre de tu Cordero. El único que nos puede enseñar o revelar the only one that can reveal something. es Cristo. It's Christ. Y el único que lo puede hacer caminar por el buen camino es Cristo. It's Christ. Le decía a los discípulos a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos el camino y eso nos basta. Enséñanos el camino y eso es suficiente. ¿Y sabe lo que le decía a nuestro Señor Jesucristo? You know what the Lord Jesus responded? Tú vas conmigo. ¿Sabes que soy el camino? Or you know I am the way? La verdad. The truth. La vida. And the life. Él es el único camino. He is the only way. Y es el único que le puede traer al camino. The only one who can bring it to the way. ¿Y por qué le digo que es el único? Why do I say he's the only? Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el alma es de él. My thoughts. Quiero que la palabra de Dios haga en ti. God. Kelly, what will we do? Muchos will say, many perhaps will obey. Muchos dudarían. Many will doubt. Muchos correrían. Many will run. Muchos, ¿quién sabe qué haría? Many, who knows what we're going to do. Pero este hombre, but this man, dice la Biblia, the Bible says, al transcurso de un viaje por el Antiguo Testamento, for the journey of the Old Testament, no podía descubrir y mirar, I discovered, I was able to see, si este hombre, that this man, confiaba en su Salvador, trusted in him, 100%, 100%, no lo dudaba, he did not doubt. Sobre la tierra. La nube lo cubría. Cloud. Y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube, del tabernáculo, los hijos de Israel se partían. ¿Está conmigo? Según dice que la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, o sea, se empezaban a mover. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí arrojaban los hijos de Israel. Obedeciendo a la, cuando la mujer se movía. But they were Estamos viendo bajo la lumbrera. Now you think the fire. ¿Qué es que está bajo la lumbrera? Or you think you're beneath the fire. Es un hermano. My brother said. Que muchos quieren mirar. The main one is. Las luces del cielo. The lights of heaven. Pero cuando no se dan cuenta que lo que está mirando. But they don't realize what they're seeing. Somos relámpagos del infierno. Are only the lightness of heaven. Usted está caminando bajo la lumbrera. Are you walking beneath the fire? Estoy caminando bajo la lumbrera. I'm walking beneath the fire. Estoy caminando bajo la nube. I'm walking beneath the cloud. Usted se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. Cualquier hombre se puede equivocar. I can mistake it. Pero la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no se puede equivocar. But it's saying that the Holy Ghost can help you not mistake it. Yo digo. And I said, cuando viniera el Espíritu de verdad, when the Spirit of Jesus, ponga atención a esta palabra, will come. And dice el Espíritu de verdad. Oh. Amen. Amen. Pero es solo ahí Spices it up. Digo su palabra. Say it in word. Promesa para usted y para mí. Promises for you and I. No quiero que usted vaya pensando en un mensaje que yo le voy a decir que se va a hacer rico. No, no, no. And I don't want you to go thinking that you're going to get it. Get it, gentlemen. us all stay. Era lo que realmente necesitaba. Esta puerta.